mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1, donde en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Matar las tardes. Esta no es la embajada del reproche ni el vademécum de lo que perdí. Para que llueva, para ser de noche, es condición sine qua non to be or not to be, como intuyó el bolero calavera de un príncipe danés. Se equivoca la urgencia y el te quiero, que no vuelve la ausencia del revés. Escribo solo por matar las tardes, por no ponerme a deshacer maletas, por no arrastrarme por las estaciones, por no andar como el rey de los cobardes, mustio, con un ramito de violetas en el sepelio de las decepciones. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean bienvenidos a Palabra en Movimiento. Pues hoy es miércoles 6 de junio del 6 de julio, ya me estaba yendo, me restaba regresando un mes, 6 de julio de 2011. Y pues una tarde lista para llover, parece aquí en Hermosillo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y que se queden en la próxima hora, en la que tendremos pues a los invitados Iván Ballesteros y Manuel Canellada, que bueno, más adelante, un poquito más adelante hablaremos de qué va su participación aquí. Y empezamos con la voz de Joaquín Sabina. Bueno, antes de presentar lo que escuchamos, mi nombre es Adriana Manjarres. Aquí en cabina conmigo está pues el compañero Isaí Álvarez, como suele estar en los controles últimamente, y también a mi lado aquí Ismael Mesa. Hola, buenas noches Adriana, buenas noches a todo el auditorio de Radio Bemba FM. Isaí, hola. Ismael, Adriana, y a todos los que nos están acompañando, y les informo que el que también se está personando en esta ciudad, como menciona Adriana, es el Just Tlaloc, amenaza horriblemente, pero bueno, bienvenido sea. Así es, ahí por el norte de la ciudad, ahí viene la lluvia, ojalá que llegue, pero que no haga muchos desmanes, ¿no? Porque luego, de repente, pues también los ciudadanos que, pues con pocos recursos, ven volar los poquísimos que tienen por los aires con esos vientos que tenemos a veces aquí, las lluvias convectivas que le llaman. Bueno, escuchamos a Joaquín Sabina, como bien decías Adriana, Joaquín Sabina, de aquel disco de sonetos, Siento Volando se llama el disco, y el que escuchamos para entrar es Matar las Tardes. Vamos a estar escuchando algunos sonetos en este programa del disco de Joaquín Sabina y en algunos próximos también. Recordarles el teléfono aquí en la cabina, si usted desea pues participar en este programa, también hacerles preguntas a nuestros invitados, el 215-9005, y también tenemos disponible un celular que es con 21-6621-607415. Pues también recordarles de una vez que nuestro mensajero electrónico está disponible en info@radiobemba.org. Y bien, sin más, pues como les decía, aquí tenemos en cabina invitados a Imanol Canellada, Iván Ballesteros. Ellos nos van a platicar sobre municipalitos. Pues antes de entrar, ¿de qué va esto de municipalitos? Pues les damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, muy buenas noches y ojalá llueva. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Ismael, ¿cómo están? Muy bien, pues pues arranquemos de una vez, ¿no? Porque se va el tiempo volando. Para que nos platiquen, bueno, otras veces aquí han venido ustedes de diferentes temas y a diferentes cuestiones. Esta vez, pues con una plática en días pasados, platicaba con Iván más a fondo sobre esto de municipalitos. Y son de esos esfuerzos que yo creo que se deben destacar, ¿no? Porque involucran, para empezar, a varias personas. O sea, es un ejemplo también de trabajo en equipo. Pero bueno, mejor que me platiquen ustedes qué es municipalitos. Bueno, pues Municipalito responde un poco a la necesidad de formalizar una serie de iniciativas vinculadas principalmente con la literatura, pero también con otras disciplinas artísticas, que desde hace más o menos 2 años hemos hecho un grupo de personas de manera un poco informal. Entonces, Creemos que hay una especie de vacío en la ciudad, incluso en el estado. Creemos que las instituciones culturales tal vez no responden a ese vacío. Y bueno, Municipalito surge un poco para llenar esos espacios a partir de la experiencia que ya tenemos trabajando en cuestiones culturales, para producir, fomentar y dar a conocer lo que está pasando en la ciudad y en Sonora, ¿no? ¿Vacíos de qué tipo, Imanol? ¿Te refieres a vacíos de apoyos o sí, de proyectos culturales? Hay una queja creciente entre la gente, entre los creadores, por lo menos de Hermosillo y creo que de todo Sonora, la gente dedicada a hacer arte, a promover la cultura. Hay una queja constante, y es que las instituciones como que están cerrando las puertas. Y esta dependencia de instituciones, como consecuencia, ha creado una especie de estancamiento. Pero al mismo tiempo somos conscientes que hay mucha gente que está haciendo cosas, hay mucha gente que está creando iniciativas como la nuestra, y que está participando activamente del quehacer cultural en Hermosillo y en Sonora. Entonces, bueno, lo que queremos es aportar nuestra experiencia, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer a futuro, aportar a estas iniciativas independientes y tratar de que el arte independiente comience a tener una presencia mucho mayor sin la dependencia de las instituciones, ¿no? Y porque aunque no esté el apoyo de las instituciones, pues el talento ahí está, ¿no? Sigue, ¿no? Y las inquietudes también de expresiones culturales. En este sentido, entendemos por también información previa que nos hicieron llegar que Municipalitos es una asociación civil, Iván. Pretendemos ser una asociación civil. Todavía no la constituimos, pero vamos a hacer una serie de actividades. Unas de ellas, una ya arrancó, que es un taller que da la pintora Venecia López. Que lo está dando en la preparatoria para Paulo Freire los miércoles. Entonces, con los dineros de ese taller y con el taller que va a dar la próxima semana, el sábado, de periodismo narrativo. El horario. El taller de periodismo narrativo también es en la preparatoria Paulo Freire, y son dos sábados, dos sesiones, de 10 a 1, ¿no? De 3 horas cada una de las sesiones. La idea es que con lo que se recaude de estos talleres, ya formalizar la asociación civil. Entonces se trata de promover, difundir expresiones culturales de muy variado tipo. De todos los tipos posibles, de todos. Y sobre todo eso, ¿no? Que sea, que esté lo cotidiano, lo alternativo, la cultura, ¿no? En el ciudadano, en la calle, en foros, pues, alternativos. Y que no solamente estemos ateniéndonos, pues, ¿no? A lo que vaya a ser, a las carteleras generalmente flacas de las instituciones públicas, ¿no? En cuestiones culturales. ¿Y de cuántas personas estamos hablando que participan en este proyecto? En este proyecto participan un montón de personas que no van a estar dentro en la Constitución, pero un montón, ¿no? Pero pues Imanol, Venecia, López, Alfonso López Corral, que es escritor, Leonel López, que es diseñador. Tienen que ser 6 personas las que lo conformen, entonces más o menos esos son, pues, ¿no? Fernanda, que es nuestra asesora legal, pero Municipalitos hace lo que quiere es apoyar, ¿no? Apoyar a cineastas, a cantantes, a bailarines, a escritores, traer personas de otros lados a que vengan a presentar aquí sus manifestación cultural, ¿no? su producto cultural. Y queremos que sean eventos que realmente tengan un impacto, pues, cultural, otra vez, y no solamente doren la píldora, digamos. ¿Y cuáles han sido los primeros pasos que han dado para que sea una realidad, Municipalitos? Pues en estos de 2008, desde antes, de hecho, pues, pero desde 2008 comenzamos a juntarnos, pues, ¿no? A juntarnos sin querer, haciendo cosas ahí en Casa Gregorio, haciendo presentaciones de libros, muestras gráficas. Hemos traído escritores de otras partes a que den aquí sus charlas. ha habido teatro, o sea, sin quererlo ha pasado todo ese tipo de cosas. Hemos dado talleres también dentro del mismo grupo, hemos asesorado instituciones. Entonces nos dimos cuenta que pues que ya son bastantes cosas las que hemos hecho. Tenemos una editorial en la cual publicamos libros totalmente, digamos, fuera de lo que te topas, pues, ¿no? Pues, otra vez vuelvo a lo mismo, lo alternativo, pues, ¿no? Cuestiones alternativas que no tengan que ver con ahí, con sellos ni cosas de estas, pues. Entonces, darnos cuenta que ya hemos hecho todo eso, pues, vamos a constituirnos, pues, para poder hacerlo de una manera más formal, digamos, ¿no? Por trabajar en equipo no tienen problemas, más allá de lo que pueda representar quizás el ego de cada quien, ¿no? No, al revés. De hecho, sí. Normalmente estas convocatorias eran muy espontáneas, las convocatorias que platica Iván, ¿no? Siempre habían sido muy espontáneas, ¿no? Iniciativas nacidas de la buena voluntad y el deseo de o bien traer manifestaciones artísticas interesantes a la ciudad o bien dar a conocer las que ya existen en la ciudad. Pero bueno, esta espontaneidad de alguna manera hacía que después no trascendiera, ¿no? Una vez pasado el evento, no pasaba nada. Al revés, al juntarnos y ya conformar un equipo y formalizar este equipo, lo que vamos a hacer es fortalecernos, ¿no? Seguramente eso va a pasar, ¿no? Vamos a fortalecernos y como cada quien tenemos muy claros cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras debilidades. No, hasta ahorita no creo que haya problemas de ego, ¿no? No sé, más adelante, pero ahorita no. Por lo pronto no, será no. Problema después. Pero. Pues, y en la parte de, es muy importante, creo, esto que comentan ustedes, de que sea pues un esfuerzo independiente, ¿no? Porque parece que tradicionalmente sea todos los artistas, todas las personas que han estado intentando hacer algo en el ambiente cultural, pues han querido depender de... pues de papá gobierno, ¿no? O de los recursos públicos, y si no, parece que a veces no trasciende gran cosa. ¿Cómo se puede hacer para que realmente un esfuerzo como este sea realmente independiente? O quizás ustedes por el momento no ven propicio, digamos, hacer uso de recursos públicos, pero puede ser que más adelante sí, ¿o cómo ven este esfuerzo? Bueno, yo primero aclararía, Adriana, que no creo que quieran, deseen depender de las instituciones públicas, sino que muchas veces, y sobre todo fuera del Distrito Federal, no hay otra opción, ¿no? O difícilmente hay otra opción, si no es a través de los apoyos institucionales. Bueno, y esto crea un círculo vicioso, ¿no? Porque, pues, definitivamente el artista tiene que respetar al mecenas, y tiene que hablar bien del mecenas, y tiene que hacer el arte que el mecenas le pida. Entonces, bueno, este círculo vicioso hace que los productos de pronto en los estados, en la provincia, como dicen en el Distrito Federal, pues sean muy municipalitos, que de ahí viene el nombre. La idea es que si logramos un grado de independencia, vamos a poder editar o montar una exposición, O producir una obra de teatro sin que tengamos esta necesidad de satisfacer las exigencias del príncipe. Esa es un poco la idea. Claro que nos enfrentamos con un problema serio, y es la falta de públicos. Realmente no hay grandes públicos, ¿no? No hay muchos públicos. Entonces, bueno, Una de las opciones es recurrir, sí, buscar fondos públicos, pero de instituciones internacionales, que de alguna manera pues no te maniatan, ¿no? Te permiten ejercer, producir, editar con absoluta libertad. Esa es un poco la idea, ¿no? Que algo de lo que comentábamos, ¿verdad, Ismael? Es que me decía Ismael, bueno, yo no veo mal. Bueno, igual es mejor que lo explique Ismael mismo, ¿no? Bueno, antes de explicarlo, les vamos a recordar que estamos platicando con Iván Ballesteros y Manuel Canellada acerca de este proyecto cultural independiente que traen, que se llama Municipalitos, precisamente. Y antes de otra cosa, vamos a ir a una pausa musical, ya pasan 16 de la hora. Se ríen, también están Venecia y Fernanda aquí en cabina, por si alguien escuchó risas femeninas. Bueno, obviamente también está Adriana, pero Adriana es No se ríe con el micrófono abierto. No se ríe. Vamos a escuchar algo de Joaquín Sabina. Inmediatamente después vamos a escuchar al trombonista Trombón Shorty, así se llama. Él es un, pues obviamente toca el trombón desde los 4 años. Imagínese usted, se va a presentar en unos días más allá en el Festival de Jazz de Inglaterra. Bueno, vamos a escuchar de 14 todos de Joaquín Sabina, es este soneto, y después a Trombón Shorty. De 14. Denle al lector recién desembarcado sano en tal puerto el noble Nagalles. Lo cierto es que esta playa me ha salvado la vida que perdí en otras batallas. Cuajé novillos, orillé la escuela, defraudé tanto al santo sacramento que a punto de firmar la última esquela me sabe el paladar a testamento. La carne se hizo verbo transitivo, la semántica impúdica alambrada que separa a Bill Gates del rey de Orce. Mi lema, no me queman, luego escribo. Mi tormento el acento y mi coartada, estos 100 volando de 14. Ojalá quien visite este folleto Bien, el tema era temporada de huracanes, a propósito de que ya llegaron las lluvias y precisamente ya el hemisferio norte está padeciendo la temporada de huracanes. Bueno, era Trombón Shorty, obviamente no se llama así, ¿no? El trombón cortito o algo así, pues no se llama así. El tipo toca el trombón, toca la trompeta y pues otros instrumentos, nos imaginamos, es todo un virtuoso. Y Pero ya al rato vamos a escuchar más música del trombón short. Y por lo pronto les recordamos que tenemos un blog, doble diagonal, palabra en movimiento.blogspot.com, doble diagonal, palabra en movimiento.blogspot.com, para que nos visite ahí. Mañana eso de mediodía ya tendremos este programa ahí en la red, colgado en la red. Y además les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Los jueves es la repetición de la palabra en movimiento, de 11 a 12 de la mañana. Y bueno, tenemos a Emanuel Canillada, tenemos a Iván Ballesteros platicándonos acerca del Municipalitos, que quiere convertirse en una AC. Yo les quisiera preguntar, quizás ya lo tocaron ahorita, pero me gustaría que abundaran sobre el asunto. ¿Por qué hay esta necesidad de crear el proyecto que ustedes traen? O sea, ¿cuáles son las razones, vaya, que la situación dada que genera el impulso este de ustedes? Primero porque nos dedicamos a esto, y es lo que nos gusta hacer, ¿no? La edición de libros, incluso escribirlos a veces. De repente. Porque ya tenemos algunos años involucrados en la creación de eventos vinculados con la cultura o con disciplinas artísticas. Desde presentaciones o de libros hasta, no sé, conferencias, charlas, exposiciones, obras de teatro. La necesidad de formalizarlo es para que tenga mayor impacto, para que trascienda un poco este círculo de los amigos, los conocidos, que son los que de pronto asisten o asistían a los eventos que este grupo que estamos conformando, Municipalitos, organizábamos. Trascender este círculo y hacerlo más grande, más amplio. ¿Por qué? Porque creemos que los productos que podemos ofrecer tienen mucha calidad, y porque también conocemos gente que está haciendo cosas de mucha calidad aquí en Sonora. Mucha de esa gente y muchos de los productos que ofrecemos no entran dentro del canon que las instituciones consideran la cultura que debe apoyarse o debe promoverse. O simplemente mucha de esa gente que está haciendo un trabajo interesante, un trabajo novedoso, vanguardista, marginal, no tiene los contactos políticos para llegar a los puestos claves de quienes van a decidir otorgar o no los apoyos institucionales. Entonces, esta amalgama de cosas nos lleva un poco a decir, a plantearnos lo que comentamos hace un rato. Vamos a formalizar estas iniciativas que venimos haciendo, vamos a formalizarlas, vamos a conformar una asociación civil para que de esta forma, como grupo, tengamos mayor presencia y además podamos como grupo también aspirar a bajar recursos internacionales o a tener presencia en encuentros de promotores culturales en todo el país. Es decir, tener una identidad, ¿no? Una identidad que defienda un poco los conceptos que tenemos del arte y la cultura, que en términos generales, obviamente con sus diferencias, coincidimos, ¿no? Los que estamos involucrados en esta iniciativa. Iván, ¿no? Algo que desees abundar ahí. Sí, y aparte de lo que dice Manol, también, o sea, es importante, yo creo, rescatar esto. Cuando un artista, pongamos aquí un pintor, ¿no?, quiere montar su exposición, lo primero que hacen, pensar, yo creo que antes de hacer los cuadros, es decir, ¿dónde los voy a poner?, ¿no? Quiere apoyar para comprar los marcos y todo eso, pues, ¿no? Y pues generalmente se tiene que ir a la institución pública que está ahí, pues. Si le caes bien al que se encarga de esa coordinación o algo, pues a lo mejor muy probablemente te apoyen, ¿no? La calidad, digamos, queda un poco de lado. Entonces lo que se van generando son estos eventos que igual, aunque los haga la misma institución, no trascienden, pues vamos y los vemos y no pasa nada, pues no nos mueven, no pasa nada. Entonces, además de todo lo que dijo Manuel ahorita, eso yo creo que pretende Municipalitos, pues, mover mover con productos culturales, pues, mover de veras, que pase, pues que pase algo, y no nada más así como eventos al vapor, pues, ¿no? Donde hay panecitos y vino y pues por eso vamos, ¿no? Ustedes dos que son artistas y también son escritores y son periodistas también, es decir, también tenemos a pues dos artistas, me atrevo a, bueno, Fernanda no sé, pero sí sé de Venecia, ¿no? Que está aquí. Fernanda es abogada. Sí, es abogada. El bueno, legal. La ley puede llegar a ser un arte, ¿no? Sí. En un de repente. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo hacer para saltar ese, no sé si decir abismo, decir abismo es muy rudo, pero ese abismo que a veces se existe, o bueno, no a veces, yo creo yo, es mi humilde punto de vista, que existe entre las los círculos, pues, de creadores, ¿no? Los círculos artísticos, intelectuales, por llamarles de alguna manera, ¿no? De las sociedades o de las comunidades, ¿no? Ubiquémonos en Hermosillo, y esa gran parte de la sociedad que no tiene acceso a o sea, no tiene los canales que los vinculen, pues, ¿no? A este círculo, porque si es un círculo a veces cerrado, ¿no? A veces el escritor escribe del otro escritor, o escribe para el otro escritor, o escribe del pintor, o el pintor va y hace una pintura de la fotografía del otro. Entonces, así como que de repente es un autoconsumo entre un círculo, y hay una gran masa, y no necesariamente es una masa, poblacional, no necesariamente de las clases de poca remuneración económica, pues. O sea, hay gente que tiene mucho dinero y tampoco tiene ningún acceso a esto. Uh-huh. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Se está haciendo algo? ¿Ustedes están haciendo algo? ¿Cuáles son las ideas que tienen sobre esto que les digo? Pues, la mayoría de las personas consumimos cultura, la mayoría, ricos, pobres, vamos al cine, compramos cómics, todos en algún momento necesitamos, yo creo, ¿no? De consumir cultura. Entonces, próximamente nosotros también somos editores, vamos a hacer ahí una publicación donde reseñemos películas que a lo mejor para alguien son extrañas, pero no son películas de autor, pues, ¿no? Reseñemos libros, donde invitemos a chavos de prepa a que ellos hagan sus reseñitas sobre una película, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, acoplar y hacer más grande también algo que pasa, lo que tú dices también, es que se hace una revista, se hace un periódico con estos fines culturales y van esto mismo que tú acabas de decir, pues, no van dirigidos a las mismas personas, a sus amigos, a la persona que sabes que va a leer o que te uh-huh. va a criticar, pues, ¿no? Pero no nos hemos abierto, pues, a las personas que sobre todo en estas comunidades en las que vivimos del norte de este país, que se necesita mucho, pues, ¿no? No se da un poco así como que qué flojera, pues, si ni me van a entender, no, mejor escribo para quienes me entienden. O hago arte para quien lo sepa apreciar, o no es necesario que... No, yo creo que ese desconocimiento de lo que está pasando a nivel cultural en Sonora, creo que es por ahí. Gente que no está vinculada, por ejemplo, con el mundo de la literatura, de pronto, por circunstancias, se topa con un autor sonorense, lo lee y se deslumbra, o se sorprende por la calidad y lo disfruta, y hasta dice, bueno, ¿cómo es posible que haya alguien aquí en Sonora que esté escribiendo así, no? Uh-huh. Y no es uno, son por ejemplo, muchos autores, hablando de un tema que conozco de cerca, son muchos los autores que podrían sorprender y que podrían ser leídos de forma masiva en Sonora. Bueno, no de forma masiva, porque la lectura no es masiva ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Pero sí que fueran mucho más leídos si los canales de comunicación se estuvieran abiertos. El problema es que la gran mayoría de esas publicaciones son institucionales. La institución cumple con publicar, pero no tiene ni la infraestructura para difundir la obra, para distribuirla, para dar a conocer al autor y a la obra. Entonces, bueno, se quedan ahí, se quedan en las bodegas, el autor reparte los libros entre sus conocidos, entre sus amigos, y no pasa nada. No es una cuestión de calidad, hay gente que está escribiendo, que está pintando, que está haciendo teatro extraordinario, o que está bailando de manera extraordinaria aquí en Sonora, creo que las instituciones no han hecho esa tarea de conectar a los artistas de Sonora con los públicos que existen en Sonora, que no son mayoritarios, insisto, pero existen esos públicos. Tal vez iniciativas como la que estamos formando también busquen esto, ¿no? Busquen crear los puentes entre estos públicos y estos productos artísticos y culturales que existen en Sonora de gran calidad, además. Uh-huh. O construir esos públicos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco una de las labores que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo como municipalitos, son estos talleres, cursos, etcétera, ¿no? Traer gente de otras partes, Tijuana, del Distrito Federal, de Monterrey, a que dé conferencias o cursos de capacitación, etcétera, también es parte de. Bien, pues ya pasa media hora, pasan 32 minutos o 35 según el reloj que tengamos aquí más a la mano. Vamos a hacer la pausa de la media, regresamos, estamos platicando con Iván Ballesteros y con Imanol Canellada acerca de su proyecto Municipalitos y bueno, pues también algunas otras cuestiones más, cómo romper por ejemplo esa o cómo establecer más bien, ¿no? Sería cuestión, cómo establecer el vínculo más estrecho entre la gran población o la mayoría de la población y los creadores culturales. Radio Bemba FM. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Coitus interrupto. Ojalá quien visite este folleto sea lego en Chaquespiare y en Sor Juana. No compite mi boina de paleto con el chambergo de Villamediana. Sacando chispas donde falta lumbre, si un verso crispa su reverso ampara, mientras dispara contra la costumbre de ponerle al buen tiempo mala cara. Muchos quieren brindar con los amigos, varios desactivar un exabrupto, dos o tres avivar el avispero. Todos, obviando premios y castigos, duran menos que el coitus interrupto de tantas despedidas de soltero. El coitus interrupto de Joaquín Sabina. Y bueno, antes de que se me olvide, vamos a tener ahorita, digo antes de que se me olvide mencionarlo, no se me va a olvidar hablarle a Fidelia Caballero, vamos a hacer ahorita un enlace, ojalá que los invitados no tengan mayor problema con ello. En absoluto, qué bueno. Además sí. Ya dijo que se siente municipalita. Sí, ya dijo, perfecto. Vamos a platicar con ella, poeta, como bien dice Imanol. Y bueno, continuamos, Adrián, no sé si... ven, tú querías decir algo, Iván. Sí, quería decir también que la idea esa que se tiene de cultura, de literatura, de arte en general, es una idea por la población. Es una idea de que es algo aburrido, ¿no? Algo didáctico y aburrido, ¿no? Uh-huh. Exclusivo también. Entonces... pero no es cierto, pues, es bien divertido, pues nosotros mismos, te lees un cómic, te ves alguna película extraña, te lees un cuento porno, te lees... A propósito, o sea, en realidad no es aburrido, pues depende, y no es aburrido, hay gente que sabe hacerlo muy bien acá en Sonora, pues no, todas estas manifestaciones de las que hemos hablado, y sin ese toque oficial, pues oficialista, ¿no? Sin quedarse de ahí en esta impresión de que yo cumplo como artista en presentar algo, pues, ¿no? Y eso que estoy presentando en realidad no hay ni un diálogo con la actualidad, pues, ¿no? Entonces, pero sí lo hay, pues, ¿no? Y no es aburrido, nada más quiero decir eso, no es aburrido, al contrario, es bien divertido. ¿Se puede romper con eso entonces, con esa idea de que es aburrido un libro, de que es aburrido, por ejemplo, incluso también yéndonos a las expresiones musicales, ¿no? Que es aburrido ir a una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Cómo, aparte de más allá de, bueno, me imagino que también en los talleres cuidan este aspecto, ¿no? Pero también aparte de los talleres que van a impartir, ¿cómo construir ese público del que hablábamos ahorita y que también que entienda que es divertido y que se sensibilice ante diferentes expresiones artísticas? Bueno, la construcción de públicos es una deuda que tiene el sistema educativo con la sociedad, ¿no? Cierto, sí, de la mano. Las disciplinas artísticas en las escuelas, que es donde empiezan a formarse los públicos, pues normalmente las da gente que no está capacitada, con conceptos anacrónicos. En el caso, por ejemplo, de la literatura, hay un programa que quién sabe quién lo arma, y ponen a muchachos de 12 años a leer el mío Cid. No, pues, sí, son no van a volver a agarrar un libro en su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay una deuda con... El sistema educativo en México tiene una deuda con la formación de públicos. Le ha faltado creatividad y le ha faltado descubrir esto que comentaba Iván, que la cultura es enormemente divertida. Como la gente que estamos en municipalitos, creo que vivimos la cultura desde esta diversión. Por ejemplo, los talleres, sí creemos que podemos ofrecer una perspectiva diferente, ¿no? Un acercamiento, por ejemplo, al arte, a las artes plásticas o a la literatura, un taller próximo que va a dar Iván. Un acercamiento muy diferente, mucho más lúdico, ¿no? Y desde ese principio de que el arte es algo muy divertido. Pero de todas maneras, el alcance que puede tener municipalitos a la hora de formar públicos es mínimo comparando con la tarea que debe asumir desde ya el sistema educativo mexicano, ¿no? Pero además urgente porque perdón, la formación de públicos empieza ahí. Empieza en las asignaturas que tienen que ver con el arte, que están totalmente desacreditadas, ¿no? Sí, me decía un amigo de Francia que ya tiene algunos años aquí en Hermosillo, que cuando conoció cómo era una clase de música, por ejemplo, ¿no?, en una escuela aquí, que le dio mucha risa. O sea, es una simulación, me dice, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, en Francia, me dice, o incluso, no sé si en España, por ejemplo, dice, hay niños que ya saliendo de la primaria, de la educación básica, saben leer partituras, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también, aparte de la necesidad quizás de construir esos públicos, y de lo que un poquito lo que comentabas ahorita también, Iván, de que se tiene esa idea de que todas estas expresiones artísticas son como exclusivas, están envueltas a veces en un ambiente de elitista, ¿no? A veces se ve como muy alejado al artista de muchas manifestaciones sociales, incluso, ¿no? ¿Por qué no estarán más de la mano? Porque al menos así, o estoy equivocada o estamos equivocados en la percepción, ¿cómo la ven ustedes? Es una cuestión de trincheras, yo creo, ¿no? El rollo social... Aquí cuando nosotros llegamos a participar en cuestiones sociales que afectan a nuestro entorno, pues es con la pluma, ¿no? Es con la pluma y a lo mejor no saliendo a la calle y todo, ¿no? Entrevistando gente, de esa manera, pues. De la otra manera creo que sabemos hacer eso, pues, ¿no? Entonces, aparte, creo que hay un menosprecio por la gente que hace literatura o arte en Sonora, por los propios sonorenses, ¿no? Un escritor nacional es un intelectual. Un escritor en Sonora es un culturero, ¿no? Empezando por ahí. La gente que está cerca de la cultura en Sonora son cultureros, que el término implica desprecio, ¿no? El término sí implica desprecio. Entonces, bueno, no conozco a ningún periodista en Sonora, por ejemplo, que se le ocurra buscar a un creador, a un escritor, para que dé su opinión sobre una situación específica, social, que esté pasando en Sonora. Ni por aquí se nos pasa como periodistas. Bueno, voy a entrevistar a fulanito novelista o a fulanito escultor para que me dé una opinión, cuando a nivel nacional sí pasa, ¿no? O sea, al artista se le tiene en cuenta en la vida, en la cosa pública se le tiene en cuenta porque los medios de comunicación consideran que puede aportar algo. Aquí no, aquí el culturero, que ni siquiera tiene el grado de intelectual y tampoco de artista, sino el culturero es un ser, no un mendigo, sino un mendigo que va de puerta en puerta solicitando apoyos para poder hacer sus pequeños eventos y ya. Entonces, bueno, va a ser muy difícil que, a no ser que tenga el creador tenga una conciencia social y tenga una necesidad de participar ya como ciudadano, como individuo, va a ser muy difícil que se dé esta presencia en la vida pública del intelectual en Sonora, porque ni siquiera son considerados como tal, ¿no? Por fin hallé la cita de Julio Cortázar que andaba buscando. Dice: hay que proponerse no solo la liberación exterior y física del pueblo, sino esa otra liberación igualmente difícil de conseguir, la de la mente, la de la sensibilidad frente a la belleza, la lenta y maravillosa conquista de la identidad personal, de la auténtica capacidad de ser individuo, sin la cual no es posible defender y consolidar la liberación exterior y la soberanía popular. qué reflexión les merece esto? ¿Debería o debe ser el arte, la cultura, las creaciones alimento para el espíritu? Sí, pero también un elemento ciudadanizante, humanizante siempre. Yo creo que lo es definitivamente, en su nivel y en su... Lo es, hay arte en cine, por ejemplo. Cine ahorita es el arte que más ve la gente, que más consume la gente, ¿no? Nos la llevamos más que nuestros, en nuestras oficinas de trabajo, nos llevamos más tiempo viendo la televisión, pues, ¿no? Y en la televisión hay una exacerbación de la violencia y todo eso que ya sabemos, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, si vemos, es arte, pues. Pero ese arte está encaminando a una sociedad, a eso que desde hace tiempo estamos viendo, pues, a un abismo en el que no sucede realmente nada y es una simulación, pues, ¿no? Simular que hacemos algo para que la gente se lo coma. Así y si ya, pues, ¿no? No lo hacemos realmente, entonces... Pero Cortázar, yo creo que nos pase la cita porque vamos a ponerla ahí, ¿no? En epígrafe, en el proyecto Municipalitos. Hola, igual yo... ¡Venecia! Hola, ya me animé. No, igual yo al respecto sí quisiera agregar algo. Yo creo que este tipo de participación del arte en la vida social, ¿no? Tiene más que ver con invadir, digamos, con arte, quizá a manera de labor hormiga, quizá con un contagio de una o dos personas como posibilidad, pero invadir el espacio público. Cuando hay tú vas en tu mundo, en el camión, vas caminando por las calles, y generalmente no pasa mucho en la ciudad, pero cuando de repente te topas con un evento artístico, escuchas una lectura o ves una obra, ves un mural, puede suceder que algo en ese momento se transforme en ti, que de alguna manera influya en tu vida ese instante. Quizá no te vuelvas un gran apreciador de las artes, quizá no te vuelvas artista, pero algo puede cambiar, puede modificar algo en tu percepción del mundo y del instante. Yo creo que esa es como la labor más importante, o la manera en la que el arte puede participar socialmente, ¿no? O creo que también hay que ser un poco menos, hay una palabra para esto, bueno, hay que esperar menos, quizá siempre menos pretenciosos, pues a veces en cuanto a las artes, ¿no? También en cuanto a los talleres, muchas veces vamos a un taller y yo al principio quería que la gente saliera pintora de ahí o escultora o algo, y en realidad no, te das cuenta que lo único que puedes hacer, si acaso, bueno, sobre todo cuando trabajas con comunidades, no sé, donde las posibilidades económicas no son muchas, pues si acaso lo que puedes hacer es cambiar ese instante para las personas que en ese momento tienen contacto con un material y con un medio de expresión diferente al que, bueno, no diferente, quizá con algo que nunca habían tenido contacto antes, ¿no? Entonces, disfrutar el momento junto con ellos, y las posibilidades son ilimitadas, supongo, ¿no? En cuanto, igual, aquí lo triste es no poderle dar seguimiento a esos talentos o a esos impulsos que puedan surgir a partir de esto, ¿no? Ahí está la parte en la que ya vienen los problemas de los recursos, de que se trabaja con las instituciones públicas y que son programas muy cortos, como que se dé sol o no sé, o algunos programas o las becas del FECAS que van orientadas a formación, hablando en cuestiones de recursos, ¿no? Pero en cuestión así de realmente intervenir en la vida social, creo que puede ser esa, bueno, según mi opinión, ¿no? Sí, hay algunas ciudades, sobre todo en las más grandes, por ejemplo la Ciudad de México, donde ya hay como colectivos, ¿no?, que salen un poco más a hacer este tipo de expresiones públicas, ¿no?, urbanas, ¿no?, de ya sea desde arte plástica, bueno, también ahí está, por ejemplo, en Monterrey también una acción poética, ¿no?, con frases que mucha gente lo ha criticado, pero hay otra gente que dice, pues yo prefiero cada vez que salgo de la mañana a mi carro y en vez de ver una barba ahí con, no, toda rayada, pues una frase que me inyecte algo, ¿no?, como dices tú, Venecia, que te, de poquito a poquito, ¿no?, que te contagie todo este espíritu, ¿no? Yo quisiera apuntalar, no es una cuestión de que creemos o no, es un hecho. En Colombia se reconstruyó el tejido social que dejó la guerra de entre narcotraficantes, por ejemplo en ciudades como Medellín, que llegaron a estar como ahorita Ciudad Juárez, se reconstruyó a partir de la educación y la cultura. Y eso es clarísimo, y el que no lo quiere ver es porque no le interesa reconstruir el tejido social que por ejemplo en México urge, ¿no? Y es el único camino, ¿eh? No hay otros caminos, es el único camino. Bien, interesante las palabras de Imanol. Vamos a hacer pausa breve. Trombón Shorty, este tema, no tengo el nombre, ahorita se los doy. Vamos a hacer una pausa musical. Bien, pues era el trombón Shorty. Lo tuvimos que cortar porque ya nos quedan unos cuantos minutos y queremos platicar con Fidelia Caballero, que ya está en la línea. Hola, Fidelia. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Hola, pues aquí aquí en cabina estamos a gusto, en buena compañía. Con la interacción y todo, con Imanol Canellada, Iván. Hola, Iván, Imanol, ¿cómo están? Hola. ¿Qué onda, Fidelia? ¿Cómo estás? Poeta. Pues, ¿qué te ha parecido la charla? ¿Qué opiniones te merece? ¿Cómo la ves con todo esto? Fíjate que me parece muy interesante. Bueno, ya había yo visto algo sobre municipalitos. Y a mí me gustó la idea como para que fuera no solo en Hermosillo, bueno, empezando por Hermosillo, ¿no? Sino que se hiciera en otras comunidades, ¿no? Dentro del estado, para empezar, porque eso se puede extender más. Porque todos sabemos que el estado fallido en el que están las instituciones culturales, pues, ¿no? Oye, ¿y qué te parece, qué piensas acerca de lo que les preguntaba aquí a los compañeros, acerca de esta aparente para mí, división, pues, entre gran parte de la población y los creadores artísticos, y si hay algo de eso, cómo llegar, cómo ir más allá? Ahorita algo nos platicaron, pero tú cómo la ves? Sí, bueno, pues mira, yo lo que veo, es que, y lo veo desde hace mucho tiempo, es que, y no quiero hablar de más, ¿no? Pero los recursos, los apoyos siempre son para grupos reducidos y generalmente para los mismos grupos, pues no. O sea, no sé cómo se maneje ahí el rollo, pero a mí me gusta mucho Municipalitos porque, bueno, es una opción para los que estamos solos, pues no. Ahora hay que ver, bueno, y no solo hay que ver cómo va a funcionar, sino apoyar nosotros los solitarios, a los que siempre nos dicen no con el dedito, ¿no? Esta propuesta, donde no habría, espero, una secta encabronada atendiéndote, pues, ¿no? O sea, los apoyos deben de ser más populares, pues. Las convocatorias se manejan por internet, pues. La gente, los artistas, los que viven en las orillas no tienen internet, ¿no? No, muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. Fidelia, pues no sé, algo que quieras agregar. Te hiciera más preguntas, pero ya nos quedan unos cuantos minutos. De hecho, se nos alargó acá la charla. ¿Algo que quieras agregar? Quería decir que me pareció muy afilado la idea de Venecia. O sea, que cuando vas por el camión, por ejemplo, ves una imagen, ves un mural y te toca, ¿no? Y cualquier cosa que veas en el camino puede convertirse en la palabra, o sea, en una palabra, ¿no? Que llegas y dices, y lo cambia todo, ¿no? Pero sí, yo y Manuel somos amigos de hace como 40 años, es que yo estoy con Municipalitos. Desde Fidelia, te voy a robar la frase, me gustó esa de Municipalitos AC para aquellos que están solos, me gustó. Bien, gracias Fidelia, y estamos pendientes ahí para un contacto más extenso después. Dale, pues. Gracias, okay, pues. Hasta luego. Dale, bien, pues ya nos quedan que unos cuantos minutitos apenas para despedirnos, compañeros, pues compañeros y compañeras. Es un gusto haberlos tenido acá en cabina en La Palabra del Movimiento. Pues algo que quieran agregar, no sé, Fernanda, tú no dijiste nada, no te animaste, tú también puedes comentar algo al final. Pero bueno, estás exactamente a cuadro del Ustream, ¿eh? ¿Y Manuel? Sábado 10 de la mañana, preparatoria Paulo Freire, que está en Pino Suárez, esquina con Oposura. De 10 a 1, taller de periodismo narrativo, lo imparte un servidor para recaudar fondos para Municipalitos AC. ¿A dónde se puede uno contactar para ir? El 6621-675408. Y los miércoles de 8 a 10, de 8 a 12. Sí, los miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde es un taller de dibujo y pintura en la Paulo Freire, y se pueden contactar al 6621-2799-74 con Venecia. Iván, ¿algo que desees agregar? Pues despido y saludo a la Fidelia nada más y a Alfonso López, que está allá, que me dijo que nos saludaran. Muy bien, Alfonso. Pues muchas gracias, nos vamos a despedir ahora. Saludos a Erika y a su hijo Santiago y a su esposo Carlos Rivera. El Carlitos Rivera, a los tres, un abrazo muy muy cariñoso hacia el sur de la ciudad de Hermosillo. Este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Y también yo mando una felicitación a los compañeros de Los Otros Nosotros, que empezaron precisamente a propósito del tema a llevar talleres de cultura alternativa. Empezaron por La Victoria, así que vimos algunas fotos ya del taller. Felicidades, compañeros, y bueno, ustedes también, gracias por habernos acompañado. Sí, ya nomás un comentario así rápido, que no solamente el sistema educativo nacional tiene una gran deuda con la población por la apreciación de la cultura y el arte, sino también la población actual y sobre todo de mi edad, también tenemos que reclamar esa deuda, porque no es que ya no se dio y ya ni modo, ¿no? hay que recuperar también la apreciación sobre el artista. Y sobre todo, antes de irnos, pues quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, que están allá en casita, acobijadas y resguardadas del Tlaloc, que no se animó a caer por acá por la radio, por cierto.